Discrepancias. Atacan a la universidad porque discrepamos. ¡Viva la discrepancia! Porque es el espíritu de la universidad. Martes de Discrepancias. Conduce Miguel Ángel Velázquez. Muy buenas noches. Gracias, gracias como siempre por estar con nosotros, por asistir a esta cita de todos los martes aquí en Radio UNAM, en este programa, en este su programa, el programa de usted, Discrepancias. Y bien, cosas que pasan que son curiosas y que vale la pena comentar para iniciar nuestro programa. Resulta que el gobierno del Distrito Federal, en boca de Héctor Serrano, el secretario, nos anuncia de pronto que la policía de esta ciudad no usará ciertas armas que se han dado a llamar menos letales, pero que de cualquier manera matan. Me estoy refiriendo a granadas de gas, me estoy refiriendo al tolete, me estoy refiriendo a las balas de goma, me estoy refiriendo a este tipo de armas que dicen son menos letales, pero también matan. Dice el secretario de gobierno del Distrito Federal, no las usará la policía de esta ciudad. Ese mismo día, en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, se daba por muerto, a eso de las 5:30 de la mañana, a un activista de apellido Kuykendall, un hombre que el 1 de diciembre de 2012 había acudido a las afueras de San Lázaro, el Palacio Legislativo de San Lázaro, a protestar por una elección sucia que dejaba en el poder a Enrique Peña Nieto. Su ira, su reflexión, eso que lo llevó a estar frente a las vallas que formaba la Policía Federal, le costó la vida. ¿Qué fue lo que le sucedió a Cuy? Así le decían sus amigos, Cuy. Sucedió que algún artefacto de estos que se llaman menos letales le impactó en el rostro, le rompió el cráneo y le dejó fuera un pedazo de su cerebro. El hombre fue llevado con vida y se negó de todas maneras que este hubiera sido el muerto del sexenio, el primer muerto del sexenio. Sí, tenía vida, vida artificial. Su compañera relata al periódico La Jornada cómo cada día se deterioraban más sus condiciones físicas. Él seguía en un coma inducido desde aquel primero de diciembre. Era una barbaridad, decía la mujer. Cada día está más delgado. Cada día tiene mayores heridas en su cuerpo. Heridas producidas por estar solamente en una posición, desde luego. Pero el gobierno no quería atreverse a decir que Kuy Kendall había muerto, y menos aún en un hospital del gobierno federal. ¿Por qué? Porque tenía que evitarse el escándalo. Fíjese usted, más de un año se puso este hombre en un coma inducido para evitar el escándalo. Y se hicieron cosas atroces, ¿eh? En el hospital siglo XXI del Seguro Social, con el coma inducido se le dio de alta. ¿Sabe por qué? Porque médicamente estaba estable. Perdone usted la repetición, la cacofonía. Si está estable, entonces llévenselo. Ningún caso que siga aquí. Imagínese usted que a qué grado de deshumanización puede llegar un médico para decir una cosa de estas. Terrible lo que pasó. No sé si fue coincidencia, no sé si fue un manejo político, yo diría que de la mayor importancia por parte del gobierno del Distrito Federal, pero es muy interesante que el mismo día declara muerto a Kuy Kendall, el gobierno del Distrito Federal diga: no vamos a usar armas de las conocidas como menos letales desde nuestros cuerpos policíacos. Tome usted nota de esto, que es muy importante. Pero por lo pronto, como decíamos en la columna que va firmada bajo mi nombre todos los martes y los jueves en el periódico La Jornada, en Ciudad Perdida, decía yo y trataba de platicar con usted: ¿quién mató a Kuy Kendall? No se ha llamado a un solo policía a declarar. No se ha llamado a ningún mando a dar su versión de los hechos. La impunidad es total. La muerte de Kuy Kendall entonces nos pertenece a todos, y todos deberíamos decir, hoy más que nunca: ¿quién mató a Kuy Kendall? Vamos a ir a un corte. Nuestros teléfonos: 5536-8989 en el estudio, 01-800-5052-688 si usted nos quiere llamar desde el interior. Vamos al corte y regresamos. Pues gracias otra vez por estar aquí con nosotros en Discrepancias. Nuestros teléfonos: 5536-8989 y un lado sin costo, 01-800-5052-688, si usted quiere comunicarse desde el interior a esta cabina de Radio UNAM. Bien, pero las cosas no paran nada más ahí. Mire usted, lo de Kuy Kendall pasó, pero ¿Puede repetirse? Pues sí, señores, puede repetirse. ¿Qué sucede hoy? Sucede que, como le veníamos diciendo desde hace un par de programas, las autodefensas siguen avanzando. ¿Ante qué? Ante la imposibilidad de que el gobierno le dé, este gobierno le dé a sus gobernados el principal motivo de su estancia en el poder: seguridad. Bueno, partiendo entonces de que no hay posibilidad de que les dé seguridad, la gente se ha armado y la gente ha hecho el trabajo que le corresponde a este gobierno, que no puede con el paquete. Ellos le han entrado, ¿eh? Están trabajando ahí. Con o sin el respaldo del gobierno, han ido comunidad tras comunidad y han asegurado momentos, tiempos de paz a donde han llegado. Hoy les propone el gobierno unirse a las fuerzas policíacas. Desde luego, no les va a permitir traer armas, armas largas, armas importantes. Esas que solo están diseñadas, o más bien solamente deben o pueden ser portadas por el ejército, por las fuerzas armadas. Entonces resulta que algunos de los líderes de estas autodefensas, de estos grupos de autodefensa que hemos, de los que hemos hablado, han dicho: sí, de acuerdo, nos sumaremos a las fuerzas de seguridad del gobierno de Peña Nieto. ¿Pero qué cree usted? Abajo, la gente de abajo, los verdaderos hombres y mujeres que componen los grupos de autodefensa, dicen: no, no nos sumamos, no dejamos las armas porque no tenemos confianza en lo que pasa con este gobierno. Está claro. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Van a desconocer a los líderes? ¿Se va a tener que formar un tercer grupo? ¿O un cuarto grupo? ¿Cómo, de qué estamos hablando? ¿De las dificultades de...? No, estamos hablando de la inoperancia de un gobierno. De un gobierno que va fuera del país, a Davos, como usted sabe, a ofrecernos al gran tianguis de los ricos. Llevó a México para ver quién quiere comprar otro pedazo. Pero el chiste es que aquí, aquí dentro, no hay posibilidad de hacer gobierno. Todos los días hay un golpe más hacia la gente. Todos los días se desconciertan más las cosas. Mire usted, creo que vamos a hacer, tenemos que hacer un programa sobre el asunto, porque hoy, más que nunca, el uso de las tarjetas de crédito va a ser verdadero para usted y para todos, ¿eh? Vamos a hablar de eso, ¿eh? Vamos a tratar de conseguir, a ver si nuestro amigo Roberto González viene a hablar con nosotros del asunto. Pero es gravísimo. Entonces, a ver, retomando lo que teníamos. Las autodefensas van hacia adelante. El gobierno no puede brindar entonces la seguridad que requieren las poblaciones de Michoacán, porque esto solo sucede en Michoacán. No hemos hablado de Guerrero, no hemos hablado de los otros estados de la República que también tienen grupos de autodefensa, pero hemos hablado de estos. Bueno, no puede el gobierno con Michoacán. Con los demás ya ni hablamos, ¿eh? ¿Pero qué cree? Ya inventamos otro ente burocrático. ¿Para qué cree usted? Para parar el secuestro, porque sí está preocupante, ¿eh? No, hombre, no, no, no, no, no, no. Ni me diga usted en la calle porque a lo mejor lo secuestran. Por eso el gobierno del Distrito Federal ya puso un escudo centro en donde si usted es sospechoso, lo puede meter a la cárcel. ¿Cómo se hace sospechoso? Yo, mire, por ejemplo, diría que Humberto Sánchez Castrejón es sospechoso. ¿De qué? Pues de cualquier cosa es sospechoso. Pues el gobierno dice que hay que detener a los sospechosos. Yo digo que Humberto Sánchez Castrejón es sospechoso. Y bueno, y Baltasar Domínguez, sospechosísimo, hijo de la... Está peor tantito. Estoy hablando desde luego del hombre de los controles técnicos y de nuestro productor. Ambos son sospechosos, pero... Estaba yo en la idea de los secuestros. ¿Y qué pasa con los secuestros? Bueno, que ahora ya están pensando que vamos a tener en serio un programa, es decir, vamos a meterle dinero, mucho dinero, a una oficina donde la gente gane más o menos bien, o muy bien los que están hasta arriba, para que tengamos un informe anual, sexenal, no sé de qué tipo, a lo mejor mensual o quincenal, de cómo van los secuestros. Es decir, ya subieron, ya bajaron, según lo que cada uno de los que pasen por este trance o de los que tengan el poder de informar sobre el asunto nos digan. Entonces, una vez más, otro ente. No queremos entender que lo que se requiere es salud, que lo que se requiere es educación, que lo que se requiere es trabajo, que lo que se requiere no es que no sigan vendiendo al país, que lo que se requiere es que nosotros hagamos una buena parte de la idea de economía sin que nos estén bombardeando todos los días con una serie innumerable de productos que vienen de otros lados y que impiden que aquí se produzca nada. No entienden que el asunto es económico. No entienden que el asunto económico, cuando se le pone hambre, resulta en violencia. Parece que no quieren entender estas cosas. Y la verdad, ¿quién sabe qué va a pasar? ¿Quién sabe hasta dónde puede aguantar este pueblo? ¿Quién sabe qué tanto más quiere hacer el gobierno? Nuestros teléfonos en el estudio 5536-8989 y el ADA sin costo 01800-5052-688. Vamos a un corte con los sospechosos, Humberto y Baltasar. Bueno, y para acabarla, ¿qué cree usted? Bueno, resulta que Enrique Peña Nieto, después de venir del supertianguis de países allá en Davos, se viene a Cuba, o va a Cuba, para tratar, dicen que de limar asperezas con el gobierno de Castro. Dicen que para componer la situación entre México y Cuba, que se deterioró, usted debe recordar, con el descerebrado Fox, y Fidel Castro, cuando aquello de come si te vas, ¿no? Cuando ya no hallaban cómo ponerse al servicio de Bush, ya no hallaban cómo decirle a los gringos: señores, aquí estamos, para servirles a ustedes. ¿Qué quieren, que corramos a Fidel? Lo corremos. Y entonces inventaron aquello de come si te vas. Bueno, entonces resulta, ¿qué cree usted?, que Enrique Peña Nieto, como fue la tradición priista, porque no podríamos decir que Peña Nieto va a inaugurar algo. No, señores. Peña Nieto va a reanudar una relación muy estrecha que hubo entre el PRI y Cuba durante muchos, muchos, muchos, muchos años. Ahora que tenemos que recordar que incluso aquellos hombres que llegaron a Cuba para trepar a la Sierra Maestra y después derrocar la dictadura de Batista partieron de México. Y que ahí estuvieron, o que aquí estuvieron, si no protegidos, digamos que en libertad para planear y para lograr lo que fue aquel asalto a las playas cubanas. La relación con México se deterioró mucho. Se deterioró mucho, desde luego, porque estábamos hablando de un gobierno absoluta y totalmente de derecha, que se enfrentaba a una relación, digamos que sana, con un país de izquierda, y que tenía una tradición esta relación, por eso sana. Porque digamos que no había habido grandes pleitos. México regularmente defendía Cuba frente a las cosas que todos los días o a cada rato hacía Estados Unidos en su contra. Y se levantaba la voz y la mano y se decía: no se vale que se haga esto y esto otro. Decían los gobiernos priistas, que después de defender a Cuba corrían con Estados Unidos y decían: bueno, perdónenos, no se nos zafó, no lo volvemos a hacer. Y venía la siguiente vez y lo volvían a hacer. Y era un interesante juego de diplomacia en el que unos y otros jugaban a lo mismo, hacerse un poco tonto, hacerse un poco de la vista gorda. Y hoy Peña Nieto va a tratar de anudar aquel hilo que se rompió durante los gobiernos de derecha de Vicente Fox. Creo que difícilmente podríamos hablar de una nueva etapa, aunque déjeme decirle que el gobierno de Peña Nieto poco o nada tiene que ver con aquellos gobiernos priistas de antes de Salinas, pero sí corresponde a esta línea que se instaló en México ya hace más de 30 años. Queríamos preguntarle a un hombre que vivió esta transición muy interesante de las relaciones entre México y Cuba, preguntarle qué le ha parecido todo lo que está pasando hoy, y queríamos preguntárselo a un hombre que sí sabe de esto, porque ha caminado Cuba, porque ha estado en Cuba como corresponsal, porque se ha metido a tratar de descifrar muchas, muchísimas de las preguntas que aquí en México nos hicimos sobre esa relación. Me refiero desde luego a Gerardo Arreola, compañero del periódico La Jornada, a quien me da mucho gusto escuchar en estos micrófonos de Radio UNAM. Buenas noches, Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas noches, el gusto es mío. Efectivamente, Peña Nieto ya se entrevistó hoy con Raúl Castro, ya tuvieron un primer contacto. Hoy termina la cumbre, hoy mismo empezó y hoy termina la cumbre de la CELAC, y mañana será propiamente la visita oficial que realiza el presidente de México a Cuba. En realidad, tú lo has precisado ya, la relación entre México y Cuba ha pasado por una gran cantidad de altibajos. No habría que remontarse muy lejos para acordarnos, pues, de todo el desastre que hubo durante el gobierno de Fox particularmente, pero también en buena medida durante el gobierno de Calderón e incluso antes bajo un gobierno priista, el de Ernesto Zedillo. Creo que los mejores momentos de la relación entre los dos países, entre los dos gobiernos, pues habría que ubicarlos más atrás. Realmente, aunque parezca todavía muy poco, no es tan poco lo que hay en la nueva situación. Por lo menos los dos presidentes se estrechan la mano y se sientan a dialogar. Hay un gesto previo del gobierno mexicano que fue la condonación de la mayor parte de la deuda que se arrastraba entre Cuba y México, una deuda sumamente pequeña, nada para la economía mexicana, hablamos de algo así como 480 millones de dólares, pero que para los cubanos significaba bastante y significaba sobre todo el gesto político. Mientras el gobierno de Fox se metió en un largo litigio de 3 o 4 años, que habría que pensar todavía cuánto se pagó de abogados en las dos partes, por centavos, si lo comparas con el tamaño de la economía mexicana, el gobierno de Peña Nieto decidió quitarse ese problema encima y resolvió la condonación. Creo que poco más se va a poder esperar. Ahora hay algunos acuerdos que están en camino, como una actualización de un viejo tratado de extradición. Yo creo que lo más importante va a ser el símbolo de que por fin los gobiernos de estos dos países vuelven a una mesa, pues en condiciones distintas de las que había antes. Ya terminó la Guerra Fría, ya las condiciones en las que se desarrolló esta relación bilateral pues ya no son las de los años 70 ni 80, y por lo menos pueden sentarse a pensar qué hacer hacia el futuro. Y creo que aquí radica lo más interesante, es decir, qué cosa le interesa a México respecto de Cuba. A mi juicio, creo que lo más importante es que Cuba, siendo un vecino, siendo nuestra tercera frontera, la frontera que está más allá del Golfo de México, pues es un factor de seguridad nacional para el Estado mexicano. Y no se trata de establecer una relación por simpatía o por antipatía con el gobierno cubano. Yo creo que hay que dejar que los cubanos resuelvan sus problemas internos y creo que para México es muy importante mantener una relación fluida con un gobierno vecino que tiene con México pues asuntos comunes tan importantes como la migración. Hay un flujo que ha crecido notablemente entre Cuba y México de paso de personas. Hubo una reforma migratoria en Cuba el año pasado. México también cambió su legislación migratoria. Entonces hay que sentarse a pensar qué es lo que pasa con todo esto. Y de ahí en adelante, pues voy a citar lo que decía el ya fallecido y siempre recordado diplomático mexicano Gustavo Iruegas, pues que los pueblos hagan lo demás, ¿no? Que los gobiernos entiendan simplemente que puedan dialogar razonablemente y que el resto lo realice la sociedad de uno y otro lado. Yo lo vería de esa manera, Miguel Ángel. Fíjate que escuchándote pensaba yo y me acordaba de las últimas, no sé si decir últimas, pero sí de los últimos pasajes de la historia México-Cuba, no solamente referido a lo que pasó con Fox o de lo que pudo haber pasado con Zedillo, sino incluso de lo que pasó con Carlos Salinas de Gortari, de esta amistad que parecía que no podía existir, planteando las diferencias ideológicas que debería haber entre unos y otros. Y sin embargo parecía que había una serie de concesiones de un lado y del otro que permitía que fluyera ese tipo de relación. Y hoy te preguntaría, ¿estarán más cerca ideológicamente nuestros gobiernos? Bueno, yo creo que no. Lo que hubo durante la Guerra Fría, sobre todo entre desde el triunfo de la Revolución Cubana en el año 59 hasta más o menos los primeros años 90, había un acuerdo pragmático. Cuba no se metía en México y México no se metía en contra de Cuba. y de esa manera pudieron tripular las cosas en algunos periodos excelentemente bien, en otros periodos regular y en otros periodos francamente con cierta frialdad. Pero todo eso se cayó. Primero, México entra al Tratado de Libre Comercio, su relación estratégica con Estados Unidos sube enormemente de nivel, y por otro lado desaparece la Unión Soviética, Cuba se queda sin aliados estratégicos en el mundo y trata de reconstruir su acercamiento al occidente. Yo no creo que haya propiamente una proximidad ideológica, porque en Cuba, a pesar de toda la reforma económica, pues sigue existiendo una dirección del Partido Comunista y proclamadamente al menos el modelo socialista. Pero también es verdad que el gobierno de Raúl Castro ha entrado en una etapa claramente pragmática, ha abierto la posibilidad de asignarle cuotas al mercado dentro de una economía estatal, y por otro lado el gobierno de Peña Nieto ha dado ya señales de querer restablecer la relación con América Latina, que se había fracturado seriamente bajo los gobiernos panistas. Yo creo que más que ideológica, creo que hay un nuevo enfoque pragmático de parte de los dos gobiernos. ¿Tú crees que lo necesitamos? Bueno, yo creo que la relación con Cuba es importante por lo que te decía hace un rato. La cercanía nos impone a México como una cuestión de seguridad nacional. No puedes hacer dejar de lado que bajo la hostilidad norteamericana Cuba sigue siendo o la relación Cuba-Estados Unidos sigue siendo un foco de tensión regional que tarde o temprano afecta a México, y quizás ni siquiera habría que decir tarde ni temprano, sino permanentemente. Por otro lado está el flujo migratorio, y podríamos hablar de otros elementos laterales. Por ejemplo, el peso enorme de Cuba en las votaciones multilaterales. Ya en este momento, tener una relación fluida con América Latina, en cierta medida, pasa por una buena relación con Cuba. Ir a una votación segura en una instancia de Naciones Unidas te dice mucho si tienes buena relación o si tienes mala relación con Cuba. Porque por las causas que sean, Cuba ha desarrollado con mucha fuerza su política multilateral. Entonces yo creo que hay en algún lugar de la Cancillería o de los Pinos. Se cortó nuestra llamada. Vamos a tratar de tomarla una vez más, porque nos quedamos en la mitad de lo más interesante de nuestra plática con Gerardo Arreola. Déjeme decirle, mientras tratamos de recuperar esto, que Gerardo permaneció prácticamente 2 sexenios, un poco más ahora, le vamos a preguntar, ahí en La Habana, allá en Cuba, en todo Cuba, trabajando el asunto. Ya lo recuperamos, Gerardo, ya te recuperamos, que de repente sí, se nos cortó la llamada. Se cortó. Sí. Y nos decías entonces. Entonces te decía que yo creo que sí, que hay razones en México para entenderse con Cuba, y subrayo que no se trata de que una relación con el gobierno cubano necesariamente implique simpatía o antipatía, como no requerimos ser partidarios al 100% del gobierno de Israel o del gobierno de Arabia Saudita para establecer relaciones fluidas con esos gobiernos o con esos países. Entonces yo creo que sí que hay un interés mutuo que se ha manifestado y que va al encuentro. Fíjate que casualmente, o no casualmente, sino coincidentemente, en la visita del presidente de México se realiza precisamente cuando se está celebrando la cumbre de la CELAC, que es un esfuerzo de concertación latinoamericana que tiene la característica de que no está ni Estados Unidos ni Canadá, ni ninguna otra potencia, porque, por ejemplo, los latinoamericanos también asisten a la cumbre iberoamericana con España. Exacto. Esto es solamente América Latina y sí, el Caribe. Entonces, eso ha sido, en esto hay que reconocerlo, el gobierno de Calderón se comprometió, Chávez fue un activista muy interesado en esta organización, y a Cuba le conviene muchísimo. No es casual que haya buscado y haya conseguido la presidencia de la organización en este año. De modo que hay hilos conductores entre la política multilateral y la bilateral en este caso, que nos lleva a pensar en que por lo menos en México se está observando con más cautela, con más pragmatismo, quizás con la cabeza un poco más fría, la parte de la política exterior que tiene que ver con América Latina. No quiere decir esto que haya un giro, ni que estemos volviendo a la época de Echeverría ni nada por el estilo. Simplemente son hechos que por ahora simplemente nos indican una señal distinta. Y por supuesto a los cubanos les interesa enormemente. Cuba está ahora en una... en un proyecto de reinserción acelerada en la economía internacional. Está abriendo su propia economía interna, está buscando capital, y todas las fuentes de oxígeno económico y político que puede encontrar están siendo bienvenidas. Y si esas fuentes son latinoamericanas, lo van a hacer más, Miguel Ángel. Fíjate que estaba pensando si es posible que, bueno, la política, sobre todo la diplomacia, se hace de momentos, parece que como de pequeños toques que deben ser aprovechados, y de ventanas que se cierran, que son muy pequeñas y que se cierran casi de inmediato, porque México podría aprovechar para lanzar sobre Cuba o para entender con Cuba alguna relación comercial más allá del veto de Estados Unidos, hoy que Estados Unidos plantea ser un tanto más laxo con la isla. ¿Crees en un escenario de ese tipo? Bueno, la reforma económica de Raúl Castro ha dado ya algunas señales interesantes en lo interno, pero en lo externo hay un elemento que es muy destacado, que es la ampliación del puerto Mariel, que se inauguró ayer en su primera parte con la presencia de la presidenta de Brasil, de Dilma Rousseff. El puerto Mariel está llamado a ser una gran plataforma de comercio internacional para la zona del Gran Caribe. Está a mitad de camino de la ruta comercial más importante entre el Oriente y entre el Asia, el Pacífico Oriental y la costa este de Estados Unidos y Europa. La ubicación de Cuba, tú te acuerdas que a Cuba se le llamó tradicionalmente la llave del Golfo. Eso no es ninguna casualidad, está exactamente a la mitad de la ruta marítima, una de las rutas más importantes a través del Canal de Panamá, y la ampliación de este puerto coincide con precisamente con la ampliación del canal, que para el 2015 ya deberá tener la capacidad para permitir el tránsito de los buques de gran calado, los llamados post-Panamax. Esto va a significar, el cálculo desde luego del gobierno panameño es, digamos, tiene muy grandes expectativas en que esto va a cambiar sustancialmente su propia economía y la explotación del canal, con un salto en el tráfico de mercancías por esa vía. ¿Y cuál va a ser el puerto con mayores capacidades para alojar mercancías, para servir como un hub de reexportación, para tener plantas maquiladoras? Pues el puerto de Mariel, en Cuba, precisamente, que está a 48 horas de travesía marítima de Nueva Orleans y a escasamente 36 horas de Puerto Progreso en Yucatán. Entonces, yo creo que el gobierno mexicano debe tomar debida nota, no tanto de que pueda potenciarse el comercio bilateral. Yo ahí todavía no veo grandes posibilidades o alguna ventana, como tú dices, pero sí en el aprovechamiento de Mariel, el tránsito de ida y de regreso de este puerto, y en general, porque no solamente es un puerto, es un polo de desarrollo. Es decir, va a haber zona de maquila, zona de industria, servicios financieros, servicios marítimos, de cabotaje, etcétera. Realmente está surgiendo una potencia comercial a 36 horas de travesía marítima desde Yucatán, algo que México no tiene en esa ubicación. Y esto coincide con la entrada en obsolescencia técnica de varios de los puertos que están situados en la cuenca del Caribe. Este puerto lo va a operar PSA International, que es una empresa altamente especializada con sede en Singapur. De modo que Cuba está entrando de esta manera a las grandes ligas del comercio internacional. Evidentemente, pues es una provocación en el sentido estricto de la palabra para que Estados Unidos vea el horizonte de la política de bloqueo con una mirada mucho más pragmática. Pero México, que no tiene ese problema, que no tiene ninguna traba legal que le impida su relación comercial con Cuba, pues bien puede tomar nota de que vamos a tener una vía alterna, distinta, en el trayecto de buscar fuentes alternativas de comercio que no sean los Estados Unidos, que nos absorben arriba del 90%. Pues Gerardo, creo que nos has dado un panorama muy claro de qué es y qué puede suceder con Cuba no a muy largo plazo, ¿eh? Pues yo hablaremos de 5 a 10 años, ¿no? Es que en tiempos de lo que está sucediendo hoy parece que es un breve lapso, ¿no? Así es. Y te agradecemos entonces mucho tu presencia en los micrófonos de Radio UNAM, de Discrepancias, y te estaremos molestando alguna vez más para que nos compartas algo de tu experiencia por aquellos lares. Con mucho gusto, Miguel Ángel, muchas gracias. Un abrazo. Nos vemos, igualmente. Hasta luego. Bien, pues ya oye usted, Gerardo es un conocedor de estas cosas de Cuba, es un muy buen analista de lo que sucedió entre México y la isla, México, Estados Unidos, Cuba, Latinoamérica, Cuba, México, Estados Unidos. Y de ahí el análisis de él es mucho más amplio de lo que precisamente plantea la reunión de hoy, la visita de mañana. Entonces, bueno, una vez más desde acá, gracias a Gerardo. Vamos a un corte y regresamos con sus llamadas. Gracias. Gracias a usted por seguir con nosotros. Teléfono 5536-8989 y el ADA sin costo 01800-5052-688. Vamos al corte. Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros, por seguir aquí y por poner atención y escucharnos. Pero lo más importante es que nos escuche, no que nos oiga, que nos escuche, porque de ahí nace la reflexión, como la de don Manuel Rosales de Tlalpan, que pide derecho de réplica y dice: la semana pasada manifesté que no había políticos honrados, ni uno. Y el señor Miguel Ángel Velázquez, su servidor, dijo que había uno, el señor López Obrador. No es verdad, es un corrupto igual que los demás. No, don Manuel, pues yo qué quiere que le diga, no tengo ni un solo dato que me plantee que Andrés Manuel López Obrador es un corrupto. No los conozco. Si usted los tiene, con todo gusto están estos micrófonos abiertos para que usted nos diga: el señor se robó esto, el señor vive como viven los priistas o como viven los panistas, ¿O se sabe que el señor hizo negocios con fulano perengano, que hoy tiene yates y que hoy vive como rey? Yo no conozco ese López Obrador. Si usted tiene datos, me encantaría que me quitara la venda de los ojos. Agustín Mondragón de Cuauhtémoc dice: hemos tenido en México presidentes vendepatrias y entreguistas, empezando con la ultraderecha apoyando a Nepomuceno Almonte, quien para traer a Maximiliano de ahí, Antonio López de Santana permitió que los norteamericanos nos robaran 3.670.000 kilómetros cuadrados, y Enrique Peña Nieto acaba de entregar la economía de los mexicanos, compuesta de hidrocarburos, el gas y la energía, ampliando la concesión de minas. Sí, señor, sí, don Agustín, tiene usted toda la razón. Rebeca Gutiérrez de Álvaro Obregón dice: durante las protestas del fraude en favor del multiasesino Felipe Calderón, le pedíamos a AMLO otro partido. Ahora estamos muy contentos porque ya nos cumplió. Viva Andrés Manuel y viva Morena. Sí, parece que, mire, parece que no es tan fácil, van a poner trabas. ¿Usted cree que ya, porque se cumpla la ley se va a hacer? Uno de los grandes problemas que tiene este país es que si usted cumple la ley, no importa. No se trata de la ley, se trata del sentir, del interés de cada uno de los que pueden manejarla. Ese es el problema. Eso es lo que realmente nos enfrentamos. Entonces, no dude usted de que con todo el esfuerzo que se ha hecho para construir un nuevo partido político que represente en verdad a la izquierda de este país, no dude usted que le digan que no, que le pongan más trabas, que no le permitan salir el 15 para impedirle que vaya el 18. En fin, ya lo iremos viendo. Va a ver usted, doña Rebeca, que aquí vamos a estar platicando del asunto. Diana Illescas nos llama de Miguel Hidalgo. Dice: el archivista Teodulo Torres desapareció el 20... El activista Teodulo Torres desapareció el 26 de marzo del 2013. Él presenció y filmó el momento en que lesionaron el 1 de diciembre a su amigo Cruy Kendall. El licenciado Maldonado, de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, le dice a su hermana que a lo mejor luego por ahí aparece. Es otra muestra de la represión del gobierno del DF. Esta desaparición forzada que no ha sido investigada. Ojo con este dato, ¿eh? Se llama el activista Teodulo Torres. Bien. Caray. Nos llama también Gabriel Campos, de Benito Juárez. Dice: se está viviendo el despertar de los estados del pueblo por la inseguridad y la pobreza. Y aquí en la capital les preocupa más que haya subido 2 pesos el metro y de paso que haya pasado el mediocre equipo de fútbol. Y de panzazo, dice, que haya pasado el mediocre equipo de fútbol. Se refiere desde luego al equipo de Televisa que se viste de verde. Manuel Munguía de Iztapalapa, don Manuel, un saludo. Dice: con el desvío del presupuesto para el año 2013 de 4.6 millones de pesos y un subejercicio superior al 50%, equivalente a 250 mil millones de dólares, la actual administración de cleptómanos trata de escalar fraudes cada vez mayores, como lo que significa la reforma petrolera, en la que están en juego más de 120 millones, no lo más, de dólares por la venta del petróleo. La violencia estructural inducida por el Peñato es tan solo una cortina de humo para desviar la atención del saqueo miserable. Gracias, don Manuel, siempre tan puntual. El señor Roldán de la Cuauhtémoc dice: sí tenemos al estadista más importante del año, Peña Nieto. Caray, dice entre paréntesis. Hoy recientemente a Videgaray como el secretario de finanzas del año. ¿Por qué México es un país de jodidos? Se pregunta el señor Roland. Sí, ¿verdad? No, pues sí, sí tenemos de todo, sí. Sí, es cierto, ¿eh? Yo creo que lo que pasa es que no nos damos cuenta, no apreciamos a nuestros líderes, a esta gente proba que está en el poder y que nos enseña por dónde nos da la ruta, nos alumbra el camino por el que debemos seguir todos los días para ser más felices y dejar de estar tan jodidos, como dice el señor Roldán. En fin, Lourdes nos llama desde la Cuauhtémoc y dice: Miguel Ángel Mancera está haciendo el trabajo sucio del gobierno federal. Él está obedeciendo a los empresarios y la oligarquía. Ahora quiere reducir el zócalo y criminalizar las protestas. Déjeme decirle que es bien interesante lo que va a pasar en el Zócalo, Déjeme platicarle que esto de que usted como vecina de algún lugar puede dar dinero para que compongan su calle y esto se lo cobren como impuestos, está dentro de las leyes financieras del gobierno del Distrito Federal, pero nunca, nunca en la historia se ve utilizado. Ahora se va a utilizar por primera vez en Mazarik. En el Zócalo va a ser más difícil, y le voy a decir por qué. En el Zócalo está rodeado de edificios. Todos los edificios, o casi todos los edificios, son de gobierno. ¿Y qué cree? Ellos no pagan impuestos. Entonces, como no pagan impuestos, pues no pueden meterles el impuesto que serviría, por la contribución que serviría para remozar el Zócalo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahí? Pues tomar dinero del erario, es decir, del dinero de usted y de mi dinero. Del dinero de todos, que de alguna manera pagamos por recibir, a veces bien y a veces no recibir, una serie de servicios que nos corresponden como ciudadanos. Y fíjese que es muy difícil, todavía no acaba Miguel Ángel Mancera, no ha firmado, no ha llevado la ley que pudiera criminalizar las protestas a la Gaceta Oficial, es decir, no ha convertido en ley lo que se ha propuesto para criminalizar la protesta. Mañana, si no mal me acuerdo, habrá de presentarse en la Asamblea algunas de estas ideas. Una ley que manda Mancera, una ley que manda el PAN y otra que manda el PRI. Curiosamente, el PRD no tiene ninguna propuesta de ley acerca de las marchas. ¿Qué va a pasar? Ojalá Miguel Ángel Mancera se dé cuenta de que esta ciudad es una ciudad de libertades y que sería mejor que los gobernadores trabajaran y que el gobierno federal trabajara para que la gente no sufriera y no viniera a esta ciudad a manifestar sus enojos. Señoras, señores, muchas gracias.